en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Parece que arranquemos semana, pero no es lunes, es martes 2 de mayo de 2023. Con un fin de semana largo en el que el Elche dio la única alegría de los últimos tiempos y hoy vuelve a jugar, lo hará en Almería. Muy buenas tardes desde Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y Teleelche Web y App. La verdad es que el Elche Club de Fútbol se dio un festín el sábado en el Martínez Valero, cascándole un 4-0 al Rayo Vallecano, que se estaba jugando sus opciones de luchar por Europa. La expulsión de el francés Leyen en el minuto 24 torció el partido hacia el lado blanquiverde, que con goles de Tete Morente al filo del descanso, nada más arrancar el segundo tiempo con dos consecutivos, uno de Lucas Boyé y otro de Fidel, y el cuarto de Gumbau, sentenciaron el choque. Incluso pudieron ser más. Gonzalo Verdú estrelló un balón en el travesaño y Tete Morente hizo lo propio. Pero va a ser la victoria menos celebrada de los últimos tiempos. Primero porque no sirve para mantenerse en primera división. Y segundo porque hoy hay partido. Ha tenido la mala suerte de Casese de que su única, o al menos su primera victoria, solo se ha saboreado el domingo y el lunes. Mucho mejor hubiera sido el tener a partir de mañana pues semana y media sin fútbol, que es lo que va a suceder porque el Elche no vuelve a jugar hasta el domingo 14 de mayo, que recibirá al Atlético de Madrid a las 4 y cuarto en el Martínez Valero. Y hoy el Elche tiene que ganar a la Almería si quiere mantenerse un poquito más en primera. Todo lo que no sea ganar es descenso matemático cuando termine el partido. Incluso ganando, y eso que la Almería se está jugando la permanencia, para ellos es una auténtica final. Incluso ganando, si mañana el Valencia suma un solo punto contra el Villarreal, también será descenso matemático. Para ese partido los de Becasese están ya desde anoche en Almería, sin Edgar Badía por su inminente paternidad y sin los lesionados Mascarell, Pedro Vigas, Palacios y Carmona. Eso sí, recupera Randy Enteca. Bueno, Randy Enteca ya lo recuperó el otro día, que no pudo jugar frente... No, perdón, lo recupera. No pudo jugar contra el Rayo Vallecano por contrato, por la cláusula del miedo. Así que recupera a Randy Enteca. Pocos cambios habrá en el once titular, más allá de la portería, donde jugará Axel Werner. Y poco más. El técnico del Elche, Sebastián Becasese, reconocía ayer en rueda de prensa previa al partido de esta tarde cómo ha sentado la victoria. Por diferentes motivos se nos estaba negando, pero que estábamos cada día más cerca, eso es lo que hablábamos internamente. Y que bueno, pudo llegar. Y como dije el otro día, si bien es cierto que no es un año para celebrar, sí es un año para tratar de ya ir cerrando esa historia, procesando esa información y dejar espacio para lo que va a venir. Y para eso hay que ir armando todo el terreno, el territorio. Y realmente no ha resultado muy sencillo porque este grupo tiene un corazón enorme. Es un grupo que a mí me gusta lo familiar, lo que estamos viendo hoy. Y este club también tiene ese espíritu familiar. Entonces vamos a ir por esos lugares que son donde yo me siento cómodo y me siento muy representado. Y como el espacio, la ciudad lo tiene, me resulta muy natural. Y lo natural siempre alivia, genera tranquilidad, calma y permite que en los momentos de adversidad estemos unidos como una familia.

Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Vamos, que el tiempo apremia, que apenas vamos a poder hablar de la goleada, tercer partido con victoria del Elche esta temporada. Algunos dirán a buenas horas mangas verdes, otros más vale tarde que nunca, pero lo cierto es que mucha gente se pregunta cómo el equipo fue capaz de ganar con esa contundencia donde barrió al Rayo en la segunda parte y no haberlo hecho algo más a menudo. No digo ya lo de golear, sino lo de ganar. Hombre, también es cierto que se dieron muchas circunstancias. Primera, que la expulsión de Leyen ayuda. Segunda, que el Elche se adelanta en el marcador, porque cuando encaja primero pues ya se nos viene abajo. Y tercera, que el Rayo no se arrugó y no se metió atrás a pesar de jugar con un hombre menos. Jugó abierto y eso propició que el Elche aprovechara los espacios y lo terminara de matar. Los dos goles, nada más arrancar el segundo tiempo, el de Lucas Boye y el de Fidel, terminaron de sentenciar el partido y la verdad es que el Elche pudo conseguir una verdadera goleada, ¿no? Más allá del 4-0, el balón al larguero, el cabezazo de Gonzalo Verdú, el tiro al poste de Tete Morente, que está en un momento dulce a pesar de que el equipo está como está. Y como digo, algunas paradas de Dimitrievski, el portero del Rayo, pues evitaron que como mínimo 5 o 6 cayeran. ¿Para qué ha servido esto? Pues alguien dirá, para alargar la agonía. Hombre, no, en tiempos de tanta crisis un resultado así, una victoria así, por favor, dénmelo más a menudo. Yo lo compro, lo quiero. Es dentro de la desgracia de esta temporada, pues terminar lo más dulce posible una temporada enormemente agria, ¿no? Lo que supone descender, lo que supone en el año del centenario, pues por lo menos si hay un final de liga un poquito más dulce, no vamos a hacer ascos. Y esta tarde se presenta otra oportunidad, aunque ya no dependes de ti mismo, porque ni ganando te aseguras el no descender matemáticamente. Te aseguras dormir como equipo de primera hasta mañana, porque mañana juega el Valencia. Ahora mismo el Elche es lógicamente colista con 16 puntos. Lo máximo que podría llegar es a los 34 ganándolo todo. Y ahora mismo la permanencia está en los 33 del Valencia y del Almería. Como quiera, que estamos poniéndolo lo mejor posible, el mejor escenario posible. Si el Elche le ganase al Almería, la Almería se quedaría con 33, pero habría que esperar que el Valencia no sumase, o si lo hiciese, que Español y Getafe no ganasen. Solo así, y por supuesto ganando tú, te quedarías una, o sea, no certificarías matemáticamente el descenso. Pero todo lo que no sea ganar esta tarde al Almería es descenso matemático, porque ya no te daría, ya no podrías llegar ya ni a los 34. Ahora mismo faltan 18 puntos por disputar, si tú estás a 17, insisto, solo puedes alargar tu estancia en primera virtualmente ganando hoy al Almería y esperando mañana pinchazos de los rivales directos. Si pierde, desciende matemáticamente. Si empata, desciende matemáticamente. La única manera es ganar y esperar resultados. Ya sé que al final estás descendido también. Si no es este fin de esta jornada intersemanal, será la que viene. Pero bueno, cuanto más tiempo esté, pues digo yo que un poquito mejor, ¿no? Y por aquello de, como digo, competir con dignidad y hacerlo lo mejor posible. Hombre, hay un aspecto positivo. El equipo no está muerto. Y eso hay que reconocérselo a Becasese, que ahora mismo es el entrenador. ¿Por qué no está muerto? Un equipo que está muerto en primera división, con lo que cuesta ganar, no le hace 4-0 a un Rayo Vallecano que ha hecho un temporadón, que venía de ganarle al Barça y que estaba luchando por meterse en puestos europeos. De hecho, si hubiese ganado, ahora mismo el Rayo Vallecano tendría 46 puntos y estaría a 3, solo a 3 del Betis de puesto de Conference League, de puesto europeo. O sea que no es ninguna broma haberle ganado 4-0 al Rayo Vallecano. Con lo que, insisto, un equipo que está muerto no gana en primera, y menos 4-0. Esta tarde volveremos a tener otra prueba. Y eso que es dificilísimo, porque para el Almería es una final por la permanencia. Los jugadores del Almería, vamos, yo me imagino que hoy es el partido del año. Saben que si ganan, ahora mismo están con 33, además guardaron algunos jugadores que no jugaron frente al Madrid, precisamente pensando en este partido, saben que si ganan se colocan con 36 y estarían ahí a una victoria y media de la permanencia. Claro, si hoy pinchan o pierden, el balonparo para el Almería, para su afición y para el estado anímico de los jugadores de la Almería sería tremendo, ¿no? Por eso digo que es un partido trampa para el Almería, pero el Elche tiene que seguir compitiendo con dignidad y demostrando que no se va a dejar ir como no lo está haciendo. Ya hemos dicho, las bajas, Edgar Badía por su inminente paternidad, y mira que si hubiera dado a luz su mujer por la noche, yo creo que hubiera viajado en un coche particular, pero no ha sucedido así, por tanto está cansado, mejor que se centre en este día importante, que es un día marcado para toda su vida, afortunadamente para bien. Un Edgar Badía que, por cierto, pues tendrá un ilicitano, no se lo olvidará Elche en su vida, por lo que ha conseguido aquí, por el cariño que ha conseguido, por que es un portero histórico ya, para mí uno de los cinco grandes en la historia del Elche, siempre lo he dicho, Pazos, el Bobby, Emilio Esteban, Miguel Recio, metería ahí a Willy Caballero y, por supuesto, a Edgar Badía. Y además, un hijo ilicitano, pues, ¿qué vamos a decir? Que tenemos, ojalá, Edgar Badía para mucho rato y en el corazón seguro que lleva a Elche toda su vida. Pero hoy no va a estar, tampoco los lesionados Mascarell, Palacios, además de Carmona y Pedro Vigas. Casi todos ellos, menos Carmona, podrían estar ya para el siguiente partido. Como el fin de semana que viene no se juega, porque es la final de la Copa del Rey, entre el Real Madrid y Osasuna, el sábado por la noche a las 10, ya no se vuelve a jugar hasta el domingo que viene, domingo 14, frente al Atlético de Madrid. Ojalá que para ese partido, bueno, no estaría mal que el Elche todavía no estuviera descendido matemáticamente. Digo que no estaría mal, porque es inevitable el descenso. Pero bueno, cuanto más lo alargue, pues yo entiendo que es mejor. Bueno, pues habla el técnico Becasese sobre seguir compitiendo y hacerlo esta tarde en Almería y buscar la victoria. Lo que te decía antes, en el corazón grande que tienen, porque siempre hay un equipo comprometido. Y hoy a través de a lo mejor de ponernos de acuerdo en una organización y de un mensaje que puede llegar a lo más profundo de cada uno, si quiere que eso ingrese, tratar de unir y tratar de ir por valores que para nosotros son determinantes. Hoy tenemos que estar juntos en la adversidad y cooperar es fundamental y ser generoso es fundamental y trabajar sobre el amor que sentimos por esto que hacemos es fundamental y entregarnos por el otro y defender al lado es fundamental y trabajar todo el tiempo desde la ayuda es fundamental. O sea, con cosas muy simples pero que en el día a día cuesta desarrollarlo porque trabajar todo el tiempo la armonía colectiva en pos del beneficio colectivo y a veces, bueno, la tendencia siempre va más al ego, al individual, a lo que está instalado en la humanidad. Y a través de esas... Bueno, ahí le cortamos porque si no se hace muy largo. La verdad es que las respuestas de Becasese pues a veces se alargan bastante. Hablaba Rubí, el técnico de la Almería, de que este para ellos lógicamente es un partido trampa, porque todos entienden que el Almería va a ganar sí o sí. Claro, y todos tenían razón, hasta que llegó el Rayo Vallecano y el Elche le metió 4. Toque de atención. Bueno, estas son, como tú bien dices, lecciones continuas que nos va dando el fútbol, ya no solo temporada a temporada, muchas veces jornada a jornada. Esta semana, pues fíjate, ha habido un equipo que ha ganado al que va a ser campeón de liga, y a los 3 días ha perdido con un equipo que está último en la clasificación. ¿Cómo se puede entender? Pues es el fútbol, es así. Y como bien dices, el año pasado dábamos, yo nunca, pero el partido por ganado antes de jugar, y el Alcorcón demostró, tanto aquí como en su casa contra el Eibar, una dignidad profesional que la está demostrando el Elche. ¿Vale? Yo creo que nuestro rival mañana sabe que es casi imposible que permanezca en primera división. Yo creo que ellos lo dan por descontado, eso, y están haciendo las cosas muy bien para acabar de una forma muy digna. Además, no hemos de olvidar que sus jugadores son de primera división. Otra cosa es que a veces las temporadas salen torcidas y te sale mal y no hay manera de darle la vuelta. Pero bien, mañana viene un equipo de primera división con jugadores de primera división. Un equipo de primera división con jugadores de primera división. BKS tenía asumido el descenso. O tiene asumido el descenso. Ya lo oímos. Rueda de prensa de atrás, pero ayer también. Yo creo que ya eso está procesado, es lo que te decía. No vale la pena ya seguir castigándose con eso que va a acontecer. Me parece que se sufrió ya. Se sufrió más de la cuenta. Y ya es hora de poner un límite. El sufrimiento está bueno porque nos ayuda a crecer y nos trae información. Pero también está en nosotros de ponerle un límite y empezar a trabajar desde el placer, la alegría, para poder crear también. Para poder crear. Si uno está todo el día sufriendo, llega un momento que la creatividad no da lugar, no hay espacio. Está tan cargado. Entonces esto es lo que tratábamos de que yo a veces no lo puedo explicar también con palabras porque no lo sé, pero lo siento, de ir liberando. De ir liberando eso, ¿no? De ir vaciando un poco la cabeza, los pensamientos, la mente, la carga, la deuda, el descenso, lo que fue la temporada. Yo hace un mes que estoy acá, no puedo hablar de los 11 meses anteriores, pero en el mes que estoy intento eso. Vamos para adelante. Tomamos nota, qué pasó, qué podemos corregir, qué pasó, pero vamos para adelante. Si no, vamos a estar todo el tiempo anclado ahí, pegado ahí, algo que, bueno, ¿quién quiere que pase eso? Nadie. Ya estamos enfocados en lo que viene y trabajando para lo que viene y por eso trato de ser enfático en eso, porque lo siento así, porque lo vivo así y porque la vida es eso. Hay que adaptarse a lo que toca y hay que ir para adelante. No hay que lamentarse todo el tiempo y buscar responsables. No, pero ahora voy un mes y la responsabilidad. Estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está al alcance. Hay realidades, pero hay compromiso. Y mientras yo vea eso, estoy satisfecho. Entonces el mensaje para la afición es, vamos para adelante. Sigamos viniendo al estadio, acompañemos. Y eso no tiene que ver con dónde esté, en qué categoría esté. El amor incondicional, es como el amor de un padre a sus hijos. Mis hijas, yo las quiero como son y tendrán sus cosas y son condicionadas. Y el equipo de fútbol es igual. Estar acá, estar allá, el amor es incondicional. A veces, no sé si estoy escuchando a un entrenador o una homilía, estoy en misa, pero verdaderamente mezcla el amor, él es así, es pasional, es visceral, aunque no estamos viendo su visceralidad en el campo como sí se veía en Argentina. Me imagino que mucho tendrá que ver que allí sí se estaba jugando mucho y aquí sabe que ya no se está jugando más que la dignidad, el orgullo o el prestigio profesional, que no es poco. Y desde luego está poniendo todo de su empeño para que, y lo estamos viendo, para que el equipo enderece esta recta final de liga y sobre todo la afición del Elche empiece a creer en él y en el proyecto de Bragarnic, que no es poco, después de la enorme decepción que ha supuesto este descenso, pues consumado, aunque hoy sea matemático, mañana o la semana que viene, pues virtual desde hace ya mucho tiempo. El Elche, yo creo que todos sabemos que estaba descendido y que milagros, pues ni en la Roma imperial. Bueno, vamos con Rubí, el técnico de la Almería, que habla así sobre el Elche. Para mí tiene dos componentes que han sido, supongo, esto lo dirá mejor su entrenador, importantes. Uno es que ganaron el otro día y se han sacado un peso encima, cosa que ayuda más incluso a jugar con más alegría. Y la otra, lo que ya llevan haciendo por lo menos los últimos partidos. A mí me ha gustado mucho este equipo en campo de Osasuna, en campo del Girona y en Celta, en campo del Celta de Vigo, la dignidad profesional. Esto yo ya creo que... por suerte, en los últimos años se está viendo muchos ejemplos de este tipo, que no hay ningún equipo que te regala los puntos antes de jugarlos. Es lo mínimo exigible, no al Elche, sino a cualquier equipo que pues esté descendido virtualmente, competir, ser un equipo digno, no arrastrarse, no tirar la toalla y engrandecer el campeonato. Y en ese sentido hay que reconocer que el Elche de Becasese lo está haciendo, unas veces con más suerte, como el otro día frente al Rayo, que para mí no fue suerte. Cuando uno gana y más 4-0 no es suerte, como igual que cuando uno pierde, pues tampoco lo es. Aunque sí es cierto que ha perdido muchos partidos de manera muy justa y a veces hasta injusta, ¿no? como el último partido en Vigo. Habla precisamente sobre el Almería, sobre su rival. El Almería sabe que tiene que ganar 3 partidos para confirmar la permanencia y uno de ellos, indiscutiblemente para ellos, es ante el Elche. Habla Becasese sobre su rival de esta tarde. Sí, sí, y me gusta eso, me gusta lo que te decía antes, Pepe, me gusta que haya grupos de, o equipos que a lo mejor con menor presupuesto compitan con ese nivel de competitividad. Y te daba el ejemplo de Osasuna, de Rayo, de Girona, hoy de Almería, porque yo me siento representado en eso y justo nos tocaron esos equipos también y lo hemos hecho muy bien. Y Almería tiene eso, ¿no? Tiene una idea muy clara, muy definida, las posiciones, sus presiones, sus adaptaciones, su emparejamiento al rival. Bueno, sí, es grato eso, ¿no? Muy grato también enfrentar a entrenadores que llevan tiempo trabajando y que pueden llevar adelante un proceso. Y hoy el tiempo a veces no está. Entonces cuando está y se pueden sostener, está bueno destacarlo, sabiendo las realidades, ¿no? Las diferencias existen y a veces son abismales, sobre todo con las grandes potencias. Habla bien de la Almería y de que haya mantenido a su entrenador a pesar de pasar épocas difíciles. Y la última de Becasese es sobre la planificación de la plantilla ya pensando en segunda división. Le gustaría quedarse con el bloque que tiene, aunque habrán casos especiales. Becasese. Vinimos a eso y vamos a trabajar para eso. Y llegado el momento, como siempre digo, ¿no? Tomaremos esa decisión, hablaremos. Hay cosas que tendrán que ver con la institución y con nosotros. Hay cosas que dependerá del futbolista. Cada caso va a ser particular, pero la idea sí es armar sobre lo que estamos trabajando. Y a partir de ahí también, llegado el momento, reforzar lo que haga necesario. Pero siempre desde el tiempo justo y preciso. Hoy yo tengo un grupo que mientras me den este compromiso los voy a defender, no defender, los voy a acompañar, esa es la palabra, los voy a acompañar a donde sea, porque recibo del otro lado eso, es un ida y vuelta, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, cuando llegue su momento, como pasan todos los años, cuando se cierra una temporada, cuando se hace un análisis, cuando se financian los contratos, que no es el momento más lindo, pero hay que asumirlo, para eso estamos, para tomar decisiones. Así que bueno, vamos a ir por ese camino, desde el espacio noble y claro. ¿Qué es tener carácter? Es tener más de 600 kilómetros de autonomía. Es pasar de 0 a 100 en apenas 5 segundos, pero quedarte en 0 emisiones contaminantes. Tener carácter es ser eléctrico. Nuevo Audi Q8 e-tron 100% eléctrico. Es cuestión de carácter. ¿Quieres probarlo? Ven a tu concesionario oficial Audi en Serramóvil, Elche, Olezamóvil, Orihuela y el móvil Elda Petrer. Al volante, tu seguridad y la de los tuyos depende del estado de los neumáticos. No te la juegues por apurar unos kilómetros más. En Box Mecánica Reyes, ahora por el cambio de tus neumáticos de la marca Falken, a partir de llanta 16, te llevas 20 euros en combustible. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Hay hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. ¿Pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico? No te pierdas los mejores precios de todo el año en híbridos y eléctricos del 5 al 7 de mayo en el stand de Citroën Marcos Automoción de Firauto. Las unidades son limitadas. Visítanos en el pabellón 2 de IFA antes de que se agoten. Citroën Marcos Automoción. Citroën Marcos Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Seguimos en Elche en Punta, en Tele-Elche en Radio Marca. Vamos a hablar del rival de esta tarde, el rival del Elche Club de Fútbol, que es el Almería de Rubi. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Almería nos vamos a encontrar? Una Almería muy exigido. Pues una Almería con la necesidad de ganar. En Almería cuentan con sumar los 3 puntos esta tarde ante el Elche, aunque saben que no será sencillo. Rubi ha elogiado esta nueva versión 3.0 del Elche Club de Fútbol en el curso del centenario, la versión de Sebastián Becasese. Sin embargo, está claro que todo lo que no sea ganar supondrá una profunda decepción para la Unión Deportiva Almería, con solo 2 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Hay partidos marcados en rojo en el calendario rojiblanco. El de este martes frente a los ilicitanos es el primero. La buena noticia para el Almería es que podrá disponer de casi la totalidad de la plantilla para elegir el mejor 11 posible. Claramente, el pasado sábado el técnico del conjunto andaluz introdujo rotaciones y reservó futbolistas en el Santiago Bernabéu, es decir, que los habituales llegan con más descanso para disputar esta finalísima por la permanencia. El técnico Rubi ha afirmado en la previa que espera un partido atractivo. Espero un partido que nosotros tenemos que saber manejar la necesidad esa que tenemos de ganar. Esto para empezar es importante. Y segundo, pues viendo a nuestro rival, espero un partido muy atractivo. Nuestro rival de mañana está jugando bien al fútbol, está haciendo partidos muy dignos y además es un equipo con una propuesta bastante similar a la nuestra en cuanto a querer jugar, querer pasarse el balón de forma combinativa. Entonces, creo que puede ser un partido atractivo si nosotros sabemos manejar un poco la necesidad de ganar. Puede ser un partido vistoso. Entonces, pues bueno, el que consiga, pues obviamente, llevar más dentro de la idea de juego similar el peso del partido, pues es lo normal es que tenga más opciones de ganarlo. Posible 11 titular de la Almería para la visita del Elche. Esquema 1-4-3-3 con Fernando en portería, línea de 4 en defensa con Pozo por la derecha y Akiem por la izquierda. Pareja de centrales Babic y el brasileño Rodrigo Eli. Centro del campo con Robert Tone, César de la Hoz y Gonzalo Melero. Y en ataque Leo Baptistao en barba y como principal baza ofensiva el colombiano Luis Suárez. Leía la prensa de Almería en la previa de este partido, Paco, y por ejemplo, el compañero Tony Fernández de La Voz de Almería destacaba que una Almería valiente como el que se vio la semana pasada en Getafe es el objetivo de Rubi. El Almería es un equipo que ataca mejor que defiende y ahí están los datos. Es la escuadra más goleadora entre los equipos que pelean por la permanencia. En defensa, la Almería defiende poco y mal. Así que esta tarde buscamos una vida extra en el Power Horse Stadium de Almería desde las 7 de la tarde en directo con la previa en Marcador. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente, hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, Ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.460 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de 1.000 artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones. Sí, has oído bien. Más de 1.000 artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Y como es martes, aunque parezca lunes por aquello del puente y de que ayer fue festivo, vamos a repasar lo que dio de sí el fin de semana con muy buenas noticias, José Antonio. Pues sí, Paco, porque hemos tenido un fin de semana fantástico. La gran alegría nos la dio el Elche femenino en la Primera Nacional. El equipo de Pepe Contreras se ha proclamado campeón del Grupo 5 con dos jornadas de antelación tras empatar 1-1 en el campo de la Aldaya gracias al gol de Inés Rizo. De esta forma, el Elche ha certificado matemáticamente el título y el ascenso con unos guarismos incontestables. 23 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas en 28 jornadas. Como premio y aprovechando que el Elche tiene parón en primera por la final de la Copa del Rey, el femenino jugará este fin de semana en el Estadio Martínez Valero. Así recibió el vestuario la noticia. Alegría máxima, como podemos escuchar, el partido será ante el Fundación Albacete B y la entrada gratuita, aunque todavía no está confirmado el horario. Todo apunta a que podría jugarse el domingo a las 12 porque, tal y como nos ha contado el compañero de comunicación Dani Sánchez, según la federación, todos los equipos que se jueguen algo tendrán que hacerlo en horario unificado y el Albacete se está jugando el descenso. En tener la confirmación lo contaremos. Además, en fútbol juvenil, en la división de honor, victoria del Elche Juvenil A 3-0 contra el Albacete. En Liga Nacional, 3 partidos y Tango 2, Club Deportivo Roda B 0, Kelme 1, Levante B 1 y Elche B 0, Paterna 0. En balonmano, en la eliminatoria de cuartos de final del playoff de la Liga Guerrera Ciberdrola, el Atigo Club Balonmano Elche ha tomado la ventaja tras llevarse la victoria en el partido de ida disputado en Porriño. 20-24 ganó el equipo de Joaquín Rocamora. La brasileña Ale Donascimento y la neerlandesa Tessa Banzil fueron las máximas anotadoras con 6 dianas cada una. Además, fantástica noticia, los 4 goles aportados por Danila So Delgado. La eliminatoria se resolverá el sábado en el Esperanza Laja a partir de las 7:30 de la tarde y se podrá seguir en directo a través de esta casa, en Teleelch. En el play-out de la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central venció el primer asalto por 69-65 ante el Aldaya en el Esperanza Laja. El partido de vuelta se juega el sábado a las 8:15 de la tarde. Y por último, otra gran noticia en WhatsApp. waterpolo en la primera división femenina, el Zulu Club Waterpolo Elche ha conseguido la permanencia en Primera Nacional tras ganar en la última jornada por 10-12 al Ciudad de Alcorcón. El equipo ilicitano enlazará su tercera temporada consecutiva en la categoría. Y en segunda masculina, el senior perdió por 14-13 ante el Chiclana. Las chicas están de moda con el Elche femenino, el femenino del Club Balonmano Elche, las chicas del waterpolo. Nos alegramos muchísimo. Enhorabuena para todas ellas. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta esta tarde. Sí, porque esta tarde tenemos edición de Marcador. Desde las 7 os esperamos aquí en Teleelche, en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Que paséis una feliz tarde. A las 7 nos escuchamos para la retransmisión de ese Almería Elche. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.